Sede central del CC. Agente Junior número 1. Misión 00953-AG. Informe diario número 62. Han transcurrido 2 meses desde el inicio de esta misión, cuando se estableció contacto con el sujeto número 1. Actualmente está en marcha el proceso de establecer contacto con el sujeto número 10, clave para que todo salga según está previsto, por eso esta fase es tan delicada. Si algo saliese mal en ese proceso, la misión sería un total fracaso. Dado mi entrenamiento, es imposible que dicho fracaso ocurra jamás. Yo nunca fallo.